Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 26, The Electric Lucifer, de Bruce Hack, editado en Estados Unidos en 1971. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un vaso de agua de la canilla en México DF. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión los invito a hundirnos en un doble casillero que tenemos pendiente hace bastante rato ya, el de la música electrónica y el del lo-fi. Antes de ir propiamente al episodio, hacemos como siempre. Les agradezco de corazón a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando la anterior emisión dedicada a Eduardo Mateo y su disco La Mosca del año 1990, y en especial a quienes gustaron de este disco y de la obra de Eduardo Mateo y no recordaban La Mosca propiamente dicho. Quiero agradecer a cuatro amigos del grupo Odio al Fan, que son Julián Ubiría, quizás el principal instigador de que este disco haya llegado, Fernando Nodig y Pablo Lato, quienes me contaron sus pareceres más que interesantes sobre este disco, y además al infinito Sebastián Rufo, que compartió el episodio. Pero entre los nombres, que obviamente forman parte de estos agradecimientos, uno de ellos, a quien tengo el enorme amor por su gentileza y por su personalidad, es el infinito gusto que he tenido por este disco y por el podcast en general, la gran querida Laura La Salvia, artista, periodista y locutora del Uruguay, que recomendó el episodio 25 con muchísimo amor. Y te agradezco desde el alma, Laurita, por este cariño que le dejaste al podcast y compartirlo con toda la gente de Punta del Diablo, ahí en la hermosa República Oriental del Uruguay. En Spotify, Julio o Nacho, también desde Montevideo, halagó el episodio y nos dice que Mateo estuvo muy adelantado a su tiempo, como Bowie y tantos otros, y además dice que tiene en su poder un CD de Musicación que fue editado hace varios años por la revista Postdata, obviamente la revista de Uruguay. Yo desconocía esta edición y efectivamente compruebo en Discogs que esta edición, la que tiene nuestro oyente, se vende actualmente a $19, un precio, digamos, más o menos normal. No son como los 75,000 pesos argentinos que está vendiendo Sonamos, la reedición del disco por los 50 años, que incluye el disco original, un disco bonus con temas inéditos y 20 páginas de bootleg, que hacen muchísimo más más tentador la idea de comprarlo, que de hecho estás más cerca de comprarlo que no. Gracias por tu fidelidad, amigo uruguayo. Hace mucho no pasabas. Estás invitado como siempre. A su vez, en el episodio de Toboque Viver, el número 22, y que al día siguiente de que publicamos este episodio de Eduardo Mateo, confirmaron que van a venir a la Argentina en noviembre, el 6 de noviembre, y yo ya tengo mi entrada y con su consabida entrada, su posterior manija, nos escribe Daruchito, quien comentó: muy bueno, aguante la Sotoboque, quiero el episodio de Gero Geri Gegege, soy fan. Daruchito sape, y les aseguro que si no es este año, en el que viene vamos a hablar de este grupo increíble del Japón. No saben lo que este dúo hizo en escenarios, y no solamente en escenarios. Gero Geri Gegege es quizás una de las expresiones más, más provocadoras que hubo en el Japón. Y mirá que el Japón se encarga de hacer cosas provocadoras permanentemente. De hecho, en el episodio de Otoboke Beaver nombramos a una situación donde un músico, un performer, entró directamente con un bulldozer, con una pequeña grúa, a romper el escenario y el local donde estaban tocando. Bueno, Gero Geri Gegege, sin tanta violencia, hacían cosas muchísimo más provocadoras que esa situación de la grúa. Eso va a ser el año que viene seguramente. Espero verte en Niceto, Daruchito, que sin dudas va a ser una fiesta compartida de amor y violencia repartidas en semejantes cantidades. Va a ser una noche maravillosa. Dicho esto, hacemos como siempre. También les invito a seguir el podcast en Spotify, en donde podés suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo con 5 estrellas y también dejar un comentario, que eso alimenta a ese monstruo llamado Algoritmus, que se aparece pacíficamente en el feed y recomienda a todos quienes buscan sedientes discos extraños, hartos ya o de la música o empaquetada. Ya somos más de 210 aquí que siguen este humilde podcast. Puedes ser uno más, solamente dándole a seguir en Spotify y también dándole a la campanita para recibir, como te dije recién, las notificaciones en tu celular. Y si tenés tiempo, calificarlo con 5 estrellas, que no estaría nada mal. Lo dije dos veces, porque este tipo de call to action en realidad siempre sirven. Así dice mi compañera, y estas cosas, si las dice ella, es que son ciertas. En cambio, si estás escuchando el podcast por este, mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que no incluye solamente el podcast, sino también el link para poder bajarlo de manera gratuita, y a su vez el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya somos 140 amigos reunidos que nos juntamos a esperar un nuevo contenido. También, una vez por semana, vamos dejando episodios antiguos en dos sitios que también te invito a seguir: iBooks y Apple Podcast. Ahí no solamente dejamos los episodios que fueron bajados, sino que también vamos a dejar las canciones, es decir, tal como fueron originalmente emitidos. En estos momentos dejamos los primeros 11 episodios, pero paulatinamente, subiendo una vez por semana, llegaremos a emparejar todos los episodios y va a ser una fiesta de notificaciones permanente. 4 lugares, 4 invitaciones: Spotify, No Quiero Hacer La Cama, iBooks y Apple Podcast. El episodio que supuestamente estaría llegando para el próximo, la próxima notificación es en iBooks y en Apple Podcast, va a ser el número 11, el dedicado a Hermann Zöbel. Discaso si los hay. Bueno, luego de estos proemios, que son necesarios para que todo podcast tenga una fluidez, comenzamos con la biografía de Bruce Hack, que para la mayoría de la gente probablemente no diga nada, pero en verdad es un nombre importantísimo para la concreción de lo que hoy conocemos como música electrónica. Bruce Clinton Hack nació el 4 de mayo de 1931 en Saunders Creek, en la provincia de Alberta, Canadá, que se encuentra ubicada en la ladera oriental de las montañas rocosas canadienses. Su padre se llamaba Clark Russell Hack, y haciendo ligazones con el episodio anterior, había nacido en Montevideo, pero en Montevideo, Minnesota, porque hay una ciudad hermana de la capital de Uruguay que queda en Estados Unidos. En este lugar nació el padre de Bruce Hack, que era contador de las minas de carbón Brazeau, y su madre, cuyo apellido soltera era Bertha Ann Bell, de Nubra, Manitoba, era maestra de escuela. Según Bruce, y esto lo podemos leer en su página oficial, brucehack.com. Su vida de niño fue aislada y bastante solitaria. No había caminos fáciles para entrar o salir del pueblo minero. Y el evento principal era un tren que llegaba al pueblo una vez por semana para recoger carbón. Un recuerdo temprano que Bruce compartió es el de una luz que siempre brillaba frente a una tienda de suministros para minería. Bruce estaba muy orgulloso de sus raíces canadienses y de sus padres, porque todo lo que sale de Canadá es bueno. Y tras llegar a New York en 1954, solo regresaba a la zona de Rocky Mountain House para visitarla. Bruce mostró habilidades musicales a una edad muy temprana en el piano de su casa, tocando melodías a los 4 años. A los 12 ya daba clases de piano y más tarde, organizó bandas de country y western. Y esto sería muy vital para su carrera y en especial para sus primeros discos, cuando utilizó patrones armónicos y rítmicos de la música country en muchos de sus trabajos para niños, editados a principios de los años 60, que después, en breve, vamos a ir sobre eso. Pero estos discos también eran para adultos, no era solamente para chicos. Bruce solicitó admisión en la Universidad de Alberta, en Edmonton, para estudiar música, pero eso le fue rechazado porque no sabía escribirla con precisión. En vez de eso, y frustrado por no poder realizarlo, estudió y se licenció en psicología en la misma universidad en Edmonton. Durante su época universitaria, su sueño de la música seguía vivo y compuso y grabó para producciones teatrales. También formó una banda y estuvo en un programa de radio semanal. Tras graduarse en Edmonton de psicólogo, porque no dejó la carrera, recibió una beca del gobierno canadiense para asistir a la escuela Juilliard de New York, dedicada a las artes, y que probablemente sea una de las instituciones de educación superior más difíciles de ingresar. Con esa beca, se le permitió estudiar composición con Vincent Persichetti. Este nombre sería de una vital importancia para su vida musical, porque en sus clases, Persichetti tuvo alumnos renombrados que serían clave durante el siglo XX en materia musical. Además de Hack, también tuvo de alumnos a Steve Reich, Philip Glass y al enorme Peter Schickele, el creador de ese ficticio compositor al estilo de Johann Sebastian Mastropiero, que fue P.D.Q. Bach. Les invito a escuchar el episodio de mi podcast paralelo, el podcast, el catálogo de Mastropiero, dedicado a la obra de Leloutier, en donde ahondé un poco sobre la vida de Peter Schickele, pero también algo de lo que es P.D.Q. Bach, quizás uno de los precursores de la obra de Leloutier. Pero como este no es un podcast sobre Leloutier, que ya hay otro, seguimos con Bruce Hack. En 1954, Bruce llegó a New York y, como él mismo lo expresó, llegó con un sándwich de pollo y $60. Yo te digo, con un sándwich de pollo y $60 estoy hecho, pero bueno, no importa. El cambio de Alberta y Edmonton a lo que fue New York en esa época, en 1954, fue, como mínimo, radical, ya que abandonó el programa de composición de Juilliard a los 8 meses de haber ingresado. Pero su dedicación musical continuó con toda su fuerza después de esta experiencia. En Juilliard, Hack conoció a un estudiante con ideas afines a sus intrigas musicales, Ted Pandel, cuyo apodo era Praxiteles, con quien forjó una amistad para toda la vida. Este buen hombre, de quien se tiene realmente muy, pero muy, muy poca información, nació en enero de 1935 y se egresó 3 veces de Juilliard en distintas carreras. Pero desde pequeño se relacionó con la música, llegando a dar conciertos de piano y a actuar en programas de radio y televisión cuando se instaló definitivamente en New York, donde conoció a Bruce Hack. A pesar de ser su mano derecha en varios discos, Pandel se dedicó más a la educación cuando aceptó un puesto docente en la Universidad de Westchester. Como digo, no hay mucha más información además de los diplomas musicales y datos familiares, salvo que falleció a los 83 años en enero de 2019. Y esto lo sabemos porque encontramos su obituario oficial. Volviendo a Bruce. A lo largo del resto de su carrera, Hack rechazó cualquier tipo de restricción, componiendo a menudo varios géneros musicales a la vez. Dedicó el resto de la década de 1950 a componer música para producciones de danza y teatro, además de canciones pop para distintos sellos discográficos. Sus primeras partituras, como Les Étapes de 1955, sugerían los temas futuristas y las técnicas experimentales que desarrolló en sus obras posteriores. Originalmente encargado para un ballet belga, Les Étapes combinaba samples de cinta, electrónica, soprano y violín. Al año siguiente, terminó una pieza de música concreta titulada Canción de cuna para un gato. Acá aprovecho para comentar algo. Se suele citar a Bruce Hack como el padre de la música electrónica y la verdad es que está lejos de serlo. No porque no se lo merezca, sino porque los datos sobre música electrónica como tal empezaron a surgir a principios de los años 30. De hecho, en 1929 ya hay una obra llamada First Aerophonic Suite de Joseph Schillinger que está escrita para theremin solista, en lo que es el primer instrumento electrónico en usarse. En 1932 se realizó para un corto hecho en la Unión Soviética una adaptación electrónica del preludio en do sostenido mayor opus 3 número 2 de Sergei Rachmaninoff, hecho con un variofón, que fue un intento de los primeros sintetizadores. Si bien durante la década de los 30 y los 40 la música, entre comillas, electroacústica estaba hecha por compositores de música contemporánea como Olivier Messiaen, Halim Eldab, Pierre Schaeffer, John Cage, Karl-Heinz Stockhausen o Luciano Berio, Tom Disbelt o Kit Belton ya hacían música que puede tener ciertas connotaciones pop en su creación o incluso antecedentes de lo que podría llamarse el acid house, varios años antes de lo que podía ser el primer disco de Kraftwerk, mismo de los Beatles, por las connotaciones pop que dijimos recién. Yo les recomiendo que busquen Vibration de Disbelt de 1958 para entender de qué hablo. A principios de la década de 1960, el interés del público por la música electrónica y los sintetizadores aumentó, al igual que la notoriedad de Hack. Además de componer en demasía, Bruce empezó a aparecer en programas de televisión como I Got a Secret o The Tonight Show, conducido entonces por Johnny Carson, generalmente acompañado de Paddle, y explicando sobre esta curiosidad de la música electrónica de la que se desconocía mucho y se la hacía mostrar por lo extraño de su idea, es decir, tocar instrumentos nuevos y que generalmente se pasaba por sorna. Porque como pasa siempre, ¿no? Cuando no lo conoces, o te reís o lo rechazás. O las dos cosas. Mientras tanto, Bruce Hack también escribió composiciones serias como Misa para piano solo de 1962, que Pandel interpretó en el mismísimo Carnegie Hall, una canción para el 50 aniversario de Rocky Mountain House o también El Jardín de las Delicias de 1963, que podría denominarse como la primera misa electrónica de la historia. Hack encontró otra salida para su creatividad como acompañante de la profesora de danza infantil Esther Nelson. Este nombre estaría muy ligado a la vida de Bruce Hack por el resto de su vida. Quizás inspirado por su propia infancia solitaria, él y Nelson colaboraron en música infantil educativa y de mente abierta. Es decir, una persona que estudió con creadores de la música contemporánea también se puso a trabajar en discos experimentales para el público infantil. Con Pandel, con Praxiteles Pandel, al ver que este tipo de trabajos solo podían ser realizados por ellos, fundaron su propio sello discográfico, Dimension 5 Records, con el que lanzaron Dance, Sing and Listen de 1962 y a la serie le siguieron otros dos discos, Dance, Sing and Listen Again de 1963 y Dance, Sing and Listen Again and Again de 1965. La cualidad sobrenatural de la música de Hack se vio realzada por los instrumentos y las técnicas de grabación que desarrolló con la serie de estos discos. Aunque tenía poquísima información académica en electrónica, terminó construyendo sintetizadores, moduladores con cualquier aparato que encontraba en la casa y piezas sobrantes que pudo encontrar en la calle, incluyendo pedales de efectos de guitarra y radiotransistores a pilas, e incluso crear un primer vocoder llamado Farad, que se estrenó en el disco que hoy traemos. Evitando diagramas y planos, Hack improvisó, creando instrumentos capaces de polifonía de 12 voces y composición aleatoria. Entre sus instrumentos extravagantes, al menos tres merecen mención. Uno, el Dermatron, un sintetizador sensible al calor de la piel. La computadora musical, que es un sampler portátil alojado en una maleta. Y, como dijimos recién, el Farad, un vocoder con un inconfundible timbre cibernético, que se convertiría en un sello personal de la obra de Hack. Utilizando estos sistemas de sintetizadores modulares, grabó posteriormente con dos grabadoras de pistas de bobina abierta, añadiendo un eco de cinta melancólico a sus ya distintivas piezas. Es decir, grababa todo en su casa, en momentos en que estas grabaciones y estas complejas tecnologías requerían un espacio más profesional, como sí lo eran en las obras académicas. A Bruce eso no le importó. De hecho, y me adelanto un poquito, ninguno de sus discos fue grabado de manera profesional. Sí fueron editados algunos por discográficas, pero todo fue hecho de manera lo-fi muchísimo antes de que exista el concepto lo-fi. A medida que avanzaba la década de 1960 y el ambiente musical se volvía más receptivo a su ingeniosa innovación, aparece Chris Kaczulis, un amigo, colaborador y gerente comercial de Hack, que le encontró aplicaciones populares para su música. Esto incluyó la composición de anuncios para clientes como Parker Brothers Games, los neumáticos Goodyear, Kraft Cheese y Lincoln Life Insurance. Y en el proceso, Hack ganó dos premios por su trabajo. También continuó promocionando la música electrónica en televisión, mostrando sus dispositivos caseros dentro de una maleta en Mr. Rogers' Neighborhood en 1968, donde llegó a samplear una canción de los Rolling Stones titulada Citadel. En ese mismo año, Hack edita otro disco, The Way Out Record for Children, que mucha gente considera como una de las peores tapas alguna vez editadas, y que viéndola a uno le da la razón a quienes dicen esto. Aunque el disco es realmente espectacular. Este buen señor, Chris Kaczulis, le hizo otro favor más que importante a su amigo al introducir a Hack. Conoció el rock psicodélico. De forma muy relajada e informal, se convirtió en el representante de Bruce Hack, pero en lo primero en lo que realmente trabajó con él fue en The Electronic Record for Children en 1969, otro discazo. Cuando se reunía con Bruce, le llevaba discos de vinilo de muchísimas bandas británicas de la época. A Hack le encantaba The Who, sobre todo Tommy, y las obras conceptuales de los Bee Gees como Odessa. A su vez le gustaba James Brown, Janis Joplin, los álbumes conceptuales de The Moody Blues, pero su favorito era Cream. Los ponía constantemente con un buen porro mientras los escuchaba. Llegó a pintar un techo con estrellas y el sistema solar, y a la pared tenía pinturas rupestres de la prehistoria. Cuando reproducía sus grabaciones, usaba una iluminación especial para los presentes en el lugar, y así era como a veces la gente escuchaba su obra por primera vez. Claro que el primero en hacerlo siempre era Ted Pandel, su gran socio, ya que este señor Pandel era prácticamente su benefactor, además de ser un gran amigo. Bueno, esta naturaleza expansiva del rock, el rock ácido sobre todo, encajaba a la perfección con el estilo de Hack. E inspirado por esto, en 1969 lanzó su primer trabajo con influencias del rock. El disco se llamó The Electric Lucifer. Llegando a este punto, hacemos como siempre, paramos un poco la pelota para escuchar un tema de The Electric Lucifer. En este caso será Cherubic Hymn, y luego volvemos con más Disco Falopa. Come with me. understanding to the world where we began. Come with me, my love will take you. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí al podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Sí, dije que en 1969 lanzó Electric Lucifer, pero no que lo había editado, porque faltaba algo todavía. Chris Kachulis cuenta que Electric Lucifer la terminó en 1969 y que solía viajar en autobús a pequeños pueblos costeros en la costa de Jersey y después caminaban a la ciudad. Durante todo ese tiempo, él pensaba en melodías y escribía, y luego, al volver a su casa, grababa lo que se le ocurría. De ahí nacieron las 16 piezas, las 13 en realidad, que compuso para Electric Lucifer, porque con los años se le fueron agregando bonus tracks, en esos meses de caminata durante el verano y el invierno. Después de terminarlo y de que estuviera tan contento, Chris Kachulis le dijo que iba a intentar encontrarle una discográfica en vez de publicarlo en Dimension 5. Kachulis telefonó a John Hammond de Columbia y le dijo que le diera unos meses. Después de esos meses, volvió a telefonearlo y le llevó la grabación original de Bruce de Electric Lucifer. Estuvo muy interesado en publicarla con Columbia Records. Necesitaba un portavoz y un hombre llamado Jay Senter sería el agente. Había sido el representante de Tony Taylor y John St. John, quien también cantaron en el álbum. Jay Senter firmó un contrato y John Hammond le dio un adelanto de $2,000. Senter se fue con el dinero y nunca más lo volvieron a ver, aunque el acuerdo seguía vigente. El disco fue grabado todo en su estudio y lo había producido el mismo Hack, pero cuando el contrato fue filmado con Columbia, Bruce pidió pulirle un poquito los estudios CBS. No se hizo nada nuevo, pero Bruce quería utilizar un sintetizador Moog que no tenía en la casa y Kachulis grabó algunas voces que fueron a parar al disco. Electric Lucifer es un álbum conceptual sobre la Tierra atrapada en medio de una guerra entre el cielo y el infierno. Este trabajo presentaba un sonido potente y dinámico con ese sintetizador Moog, la voz de Kachulis y la electrónica propia de Hack, que incluía el prototipo de vocoder y letras muy originales que hablaban sobre el amor poderoso, una fuerza tan poderosa justamente y buena que no solo salvaría a la humanidad, sino también al mismo Lucifer. Hack combina los ritmos de rock y pop con un mundo electrónico chispeante, crujiente y vibrante que le dio a Lucifer un sonido que en su momento fue algo parecido, digamos, de lo que salieron los cerebros de Isaac Asimov o Herbert Wells, atravesado justamente por la oscuridad religiosa, como puede ser la Divina Comedia. Al disco le fue pésimo, como corresponde con estos trabajos, ¿no? Si no, no estaría en disco falopa. A pesar de que la ilustración de Isadore Salazar es realmente fascinante y atrapa justamente a primera vista. Respecto al trabajo musical, en Pitchfork hicieron en 2016 una reseña del disco a partir de la reedición canadiense, en donde su autor, Stuart Brown, dijo lo siguiente, y lo cito: "The Electric Lucifer se divide a partes iguales entre este tipo de interludios libres y canciones de verdad, y el disco se vuelve más extraño cuanto más se inclina por estas últimas. Hack reclutó a un elenco rotativo de cantantes invitados, incluyendo a su amigo y ahora manager Chris Kachulis, para que actuaran como narradores de facto de The Electric Lucifer, dotando a temas expositivos como Cherubic Hymn, el tema que escuchamos recién, de un entusiasmo melodramático digno del tema de la isla de Gilligan. También son propensos a perturbadores arrebatos de palabra hablada que evocan a Jim Morrison en su versión de Soft Parade. Mientras que esa canción se deleita en el contraste discordante entre su valiente entrega vocal y su diseño de sonido cortocircuitante, la dialéctica entre el hombre y la máquina de The Electric Lucifer se manifiesta de maneras más insidiosas. Song of the Death Machine es una canción aparentemente inocente inspirada en You're My Sunshine antes de ser degradada lentamente por la desintegración sonora y la voz inquietantemente demoníaca de Hack. Y aunque Word Game suena al principio como un ejercicio de asociación libre y desechable de poesía de imán de nevera, la cosa se torna siniestra cuando la voz fría y robotizada de Hack empieza a insistir en las inquietantes confluencias y contradicciones que existen en el vocabulario cotidiano del inglés al unir las palabras live y evil o live y devil". Ahora, volviendo a este punto de la existencia, agrego, las letras giran en torno a la cuestión de la vida de las computadoras, o la vida interna de las máquinas, casi como una premonición de lo que actualmente podrían llamarse las inteligencias artificiales, aunque evidentemente influenciado por las escrituras, como dice el mismo autor, de Isaac Asimov. Es una obra conceptual futurista que, si bien había bastantes durante esos años, en este caso el recurso tecnológico le dábamos organicidad, paradójicamente, a ese trabajo. Es decir, los discos de Hack eran más creíbles. Uno piensa que 10 años después Kraftwerk editó Computer Love y dudo mucho que los amigos Ralph Hutter y Florian Schneider hayan escuchado a Hack, cuya obra no salió más allá de los límites de cierto contexto musical de Canadá y Estados Unidos. A principios de la década de 1970, los horizontes musicales de Hack continuaron expandiéndose. Alrededor de 1971, Ted Pandel obtuvo su cátedra en la Universidad de Westchester en Pensilvania y le preguntó si quería ir. Bruce estaba solo en Manhattan. Él trabajaba con Bruce, pero también Kachulis, quiero decir, trabajaba también con Bruce, pero Bruce estaba bastante deprimido porque quería acercarse a Ted. Menos de un año después, Ted trajo a Bruce a Pensilvania desde New York y allí vivió el resto de sus años. Tras el lanzamiento de The Electric Lucifer, continuó con el enfoque musical de influencia rock de Lucifer con Together, de 1971, que es un álbum de pop electrónico que marcó su regreso a Dimension 5. Quizás en un intento de diferenciar este trabajo de su música infantil, lo publicó bajo el nombre de Jackpin Savage, que fue la única vez que usó este seudónimo. Hack continuó haciendo álbumes infantiles también, incluyendo Dance to the Music de 1972, Captain Entropy de 1974, otro discazo sin dudas, y This Old Man de 1975. que incluía versiones de ciencia ficción, de rimas infantiles y canciones tradicionales. Después de mudarse a Westchester, Pensilvania, para pasar más tiempo con Pandel, Hack se centró en la música infantil casi exclusivamente, escribiendo música para Scholastic Corporation, como The Witch's Vacation y Clifford the Small Red Puppy. También lanzó Funky Doodle y Ebenezer Electric, una versión electrónica de A Christmas Carol de Charles Dickens, en 1976. Lamentablemente, estos discos no se pueden encontrar, o por lo menos yo no he encontrado ninguna obra o ningún audio de estos discos. A finales de la década de 1970, su prolifiquísima producción empezó a disminuir. Dos obras, Hácula, de 1978, y Electric Lucifer Book II, del año siguiente, nunca fueron publicadas. Hácula es quizás el álbum más oscuro de Hack, para mí una obra maestra también. Se adentró en un territorio oscuro, pero también un poco juguetón. Parece haberse inspirado su último trabajo emblemático, Bite, de 1981. Ambos álbumes comparten varios títulos de canciones y letras con un tono diferente al estilo habitualmente idealista de Hack. Aunque Bite es más duro que sus otras obras, presenta su toque innovador y educativo. Una introducción exhaustiva a la electrónica y los sintetizadores ocupa gran parte de las notas del álbum. Y Hack agregó un nuevo colaborador para este álbum, el vocalista de 13 años Ed Harvey. La mala salud de Bruce Hack ralentizó la producción musical de Dimension 5 a principios de la década de 1980, que nunca dejó de grabar en la casa. Eso tengamos muy en cuenta. Pero Nelson y Pandel mantuvieron vivo el sello mediante la publicación de cancioneros como Fun to Sing y The World's Best Funny Songs, y reeditaron álbumes antiguos seleccionados en cassette que aún están disponibles hoy por hoy. En 1982, Hack grabó su última canción, su canto de cisne, como bien dicen, que es una colaboración de proto hip hop con Russell Simmons de el notable y señero sello Def Jam, titulado Party Machine, de poco más de 20 y pico de minutos. Hack murió lamentablemente en 1988 de una insuficiencia cardíaca, pero su sello y su compromiso con la creación de música infantil creativa sobreviven. Los lanzamientos musicales posteriores de Dimension 5, en su mayoría álbumes para cantar a coro con Nelson, carecen obviamente de la chispa de los primeros discos, y el trabajo de Nelson y Pandel revelan la profundidad de su amistad con el querido Bruce Hack, un músico electrónico distintivo y pionero. En 2001, un sello alemán pirateó la versión de The Electric Lucifer Book II de 1978 en una edición ilegal sin los permisos ni de Ted Pandel ni de Chris Kachulis. Posteriormente, no pudo publicar a Hácula porque a los sellos no le gustó ni el lenguaje ni las connotaciones homoeróticas que estaban presentes, pero esa edición sí saldría en el año 2008 por The Omni Recording Production. Alrededor de 2003, Philip Anagnos hizo un documental llamado Hack, el rey del tecno. Tras la muerte de Bruce en 1988, Ted Pandel se convirtió en el albacea de todo su patrimonio hasta su muerte en 2019, aunque esto no significa mucho, ya que no generaba ingresos importantes. No lo conoce mucha gente. Pero Bruce solía decir siempre una frase a sus amigos: quien quiera conocerme, me va a encontrar. Y así fue, porque efectivamente la obra de Hack comenzó a ser conocida muchos años después, de su muerte, debido a que, haciendo hincapié en este disco, tres canciones fueron sampleadas en distintos años entre 2012 y 2022 por músicos de la talla de Madlib, Jay Dilla y Blockhead. Otros temas de otros discos fueron usados por Kanye West, Fantastic Plastic Machine o Cat Chemist. Yo, sinceramente, conocí la obra de Bruce no por un sampleo o por una recomendación de un amigo. Fue por un video de YouTube. Sigo siendo hasta hoy completo fanático de los videos de Music Radar Clan, quizás el mejor canal de YouTube en español dedicado a la música, y en uno de sus videos, Víctor, su hacedor, habló sobre Bruce Hack como uno de los pioneros de lo que hoy conocemos como música electrónica. Y si a mí no me interesa tanto la música electrónica en general, salvo lo que es hasta 1985, con Bruce Hack me llamó la atención porque toda su obra fue hecha en la casa. Y si ven, a veces es molesto hasta el cansancio el uso del llamado lo-fi para todo, me pasó con Hack que el sonido que aparecía en sus discos me era muy agradable porque en él encontraba la organicidad necesaria. Es decir, escuchaba sus discos y encontraba a alguien que realmente respiraba esa música. Eso empieza a cambiar y mucho a partir de los años 70, sobre finales de los años 70, siendo para mí Kraftwerk y Tangerine Dream los últimos que respiraban esa electricidad en sus discos. Cuando escuché Electric Lucifer quedé maravillado con su originalidad, pero también por los recursos utilizados hacia 1971. Bueno, en realidad 1969, porque se grabó 2 años antes el disco hasta que los capos de Columbia dijeron, sí, publica nomás. Si tengo que recomendar otro disco de Bruce para quienes busquen conocerlo, les recomiendo que para adelante vayan directamente a Hácula de 1978, que está en Spotify, y que se editó 30 años después, en el año 2008. En cambio, si quieren ir para atrás, encaren el disco anterior a The Electric Lucifer, que es The Electronic Record for Children, de 1969. Lamentablemente no hay tanto de Bruce como quisiéramos porque en general la mayoría de sus obras están perdidas. Pero no lo suficiente como para darnos cuenta que detrás de él había una mente inquieta, súper original, respetuoso de la música y de todos los sonidos nuevos que surgían, sin dejar de ser fiel a su sonido, a su propuesta. Con el querido Bruce Hack desde The Electric Lucifer de 1971, vamos a despedirnos. El tema con el que nos iremos será Requiem, el tema que cerraba el disco. Disfruten estos 3 minutos originales e irrepetibles. Mientras tanto, nos volveremos a escuchar en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. We have seen the singing wind. We have heard the sun. We have tasted lavender. We have just begun. Pride and happiness, we have laughed at pain. We have let the grass turn brown, waiting for the rain. Paradise has gone away, our parade is here. All we now have left to kill is pain and hate and fear. Love came in when we began, love is back again. Our love is what we are, our love remains. We'll be right back.